Para que te quedes conmigo, voy a entregar todo el amor que siento. Para que te quedes conmigo, sobre la mesa pondré sentimientos. Conmigo voy a entregar todo el amor que siento. Para que te quedes conmigo, sobre la mesa pondré sentimientos. Quiero ser yo quien te quiera y de a poquito meterme en tu mente, para quemarme de a poco cuando me roces con tu piel caliente. Y cuando estés bien cerquita de mí, me juro yo voy a hacerte feliz, porque es tu forma de amar quien me hace soñar. Yo sin tu calor no me quiero quedar, y de mí no te podrás escapar. Entre mis brazos te vas a quedar. Y entonces, corazón, te voy a dar mi amor profesional. Ven, que tu cuerpo me quema y me mata y me quemas un fuego. Ven, es una sensación que no puedo dejar de sentir. Ven, me rozas suavemente y yo siento que estoy en el cielo. Ven, repítelo mil veces que quiero en tus brazos sufrir. ¡Oh! Tú sabes lo que estoy sintiendo. Te conquistaré y amaré hasta caer rendido. ¡Oye! ¡Escucha! Te quedes conmigo, voy a entregar todo el amor que siento. Para que te quedes conmigo, sobre la mesa pondré sentimientos. Quiero ser yo quien te quiera y de a poquito meterme en tu mente, para quemarme de a poco cuando me roces con tu piel caliente. Y cuando estés bien cerquita de mí, te juro yo voy a hacerte feliz, porque es tu forma de amar quien me hace soñar. Yo sin tu calor no me quiero quedar, ni de mí no te podrás escapar. Entre mis brazos te vas a quedar. Y entonces, corazón, yo te daré mi amor profesional. Ven, que tu cuerpo me quema y me mata y me quema su fuego. Ven, es una sensación que no puedo dejar de sentir. Ven, me rozas suavemente y yo siento que estoy en el cielo. Ven, repítelo mil veces que quiero en tus brazos sufrir. Ajá. Muévete. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. ¡Carajol! ¡Qué rico! Ven, que tu cuerpo me quema y me mata y me quemas un fuego. Ven, es una sensación que no puedo dejar de sentir. Me rozas suavemente y yo siento que estoy en el cielo. Repítelo mil veces que quiero en tus brazos sufrir.